escenas de película en la que la tumba es tanto nuca. No es lo que quiero, como no quiero tu coca. El destino dota a los mejores de suerte y de una cosa que no se nota, pero se siente. Aquí servicio no, no, no hay banca. El pez por la boca y vos sapo por las ancas. Llevando una vida franca y casi una década entera. Rimando en aceras lo que escribo si no escampa, sino de chompa mirando a través del cristal. Manejo ciego, lo juro. Pero si además está el negro al lado poniendo los beats, duraré los 8 segundos sobre ese toro, sobre ese muro, estas fieras, sus trincheras. Hemos cruzado de noche, incluso a luz plena. La pausa es importante, voz de narrador de historias malas más que cantante. El dinero en mi mente y no en el corazón. Lo hacemos con sazón y no con detergente. No es pa' la gente, es pa' que la cabeza no se me reviente. No has entendido nada de lo que he dicho, son. One, two, one, two. Mic check, mic check. Shimmy, shimmy, yo, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Sin corona ni cetro, es el regreso del rey. Shimmy, shimmy, yo, shimmy, yeah, shimmy, yeah. One, two, one, two. Mic check, mic check. Shimmy, shimmy, yo, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Estuviste tan cerca y that's all you get. Yo rapeaba y ni sabía que otros rapeaban. El único que me escuchaba era Mackenzie. Él rapeaba y ni sabía que otros rapeaban. Aquí hemos estado desde siempre, somos MCs. No cobramos el corner, nos quedamos en la esquina. Hombres extintos, expertos en ponerles comas a las letras que se me acumulan en un cuarto a oscuras. Intente subirse al ring, no ve ni una. Su objetivo es que suenen, yo que lo suenen. No has visto nada, nene. Y vas hablando de bobadas. La fama se te acaba si el que te escribe se muere. Su beef con papa siga Simba. Mis free kicks al ángulo y con comba. La vida a veces tumba, pero otras dice rumba. Lengua de machete busca el dorado en la jungla. One, two, one, two. Mic check, mic check. Sin corona ni cetro, es el regreso del rey. One, two, one, two. Mic check, mic check. Estuviste tan cerca y that's all you get. Sí.